Correillo con Juan García Luján. Once y 23, estamos en el Correillo en la última tertulia del año 2010. Mañana, les recordamos, tenemos programa, pero va a ser un resumen de algunas entrevistas de este año 2010 en el Correillo. Por tanto, hoy digamos que estamos ya en los últimos minutos de directo en el Correillo. Y queríamos aprovechar, por aquello de que estamos en vacaciones navideñas y que hay gente que son canarios, pero viven durante todo el año fuera, y queríamos reflexionar en altos con ellos. Hace unos días, en un debate parlamentario al que no pudo asistir, pero sí mandó su discurso Jerónimo Saavedra, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, en un encuentro con expresidentes, hacía unas reflexiones sobre la Canarias actual. Y entre esas reflexiones se destacaba en los medios de comunicación que Saavedra decía que tenemos que acostumbrarnos y asumir que los jóvenes canarios licenciados van a tener que emigrar, que estamos en los tiempos en los que estamos y todas las salidas, incluso para la gente más o mejor formada, no están aquí en el archipiélago. Y tenemos a canarios que ya están formados, están licenciados y que viven fuera, y viven fuera desde hace ya unos cuantos años. Vamos ya a saludarlos a los que están aquí, otros están formando todavía. Eduardo Serradilla es escritor y periodista. También es colaborador del periódico canariasahora.es, tanto en artículos de opinión como en su blog. Eduardo Serradilla, buenos días, bienvenido al Correillo. Está con nosotros también Tenesor Rodríguez, traductor en el Parlamento Europeo, reside en Bruselas desde hace ya... Bueno, Tenesor, buenos días, no sé cuántos años hace que estás en Bruselas. En Bruselas 3 años, fuera de Canarias ya 9. Fuera de Canarias 9, has estado en Rusia. Sí, 6 años en Rusia y luego viajando un poco, un año por Estados Unidos, Reino Unido. José Miguel Martín es profesor de inglés en un instituto de bachillerato en Madrid. ¿Cuántos años? Buenos días, José Miguel. ¿Cuánto llevas por Madrid? Pues va para 7 años. 7 años, sí, ya. Más otros 2 años casi. En el Reino Unido llevo como unos 10 años fuera de Canarias. 10 años. Sí. Vamos, que ese cálculo de Saavedra como una cosa que está pasando. Sí, sí. Lleva pasando una década, al menos. Como mínimo una década. En este caso aquí presente. Y alguien que se está formando en Madrid, está estudiando Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III. Julio Castillo, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, hablaremos también con Zaida Santana en unos momentos, que es actriz y periodista y que está residiendo también en Madrid. Vamos a saludarla ya. Zaida Santana, buenos días. Hola, buenos días, Juan, ¿cómo están? Bien, ¿cuánto tiempo llevas tú viviendo en Madrid, Zaida? Pues me da hasta miedo decir la cifra, porque es muy larga, pero ya llevo 18 años. ¿18 años llevas en Madrid? Es que es una burrada, la gente se va a pensar que soy muy vieja. Si tienes 20 y pico. Tengo 20 y pico, o sea, llevo de 3 o 7 allí. Bueno, estaba comentándoles, no hemos empezado la tertulia, estaba con las presentaciones de Eduardo Serradilla, que reside en Finlandia, José Miguel Martín, que reside en Madrid, Tenesor Rodríguez en Bruselas y Julio Castillo también en Madrid. Sí. Estábamos haciendo alusión, Saida, a las declaraciones que hacía Jerónimo Saavedra en una intervención recientemente, que decía que tenemos que acostumbrarnos a que jóvenes canarios licenciados emigren por las circunstancias económicas que estamos pasando, pero eso, como se puede observar en la presente gráfica, eso no es novedoso, sino ocurre desde hace tiempo. Sin embargo, siempre queda eso de querer trabajar en Canarias. Tú sí has venido aquí a Canarias, sí, a hacer, sí, una serie de trabajos a nivel de cine y a nivel de televisión, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo puedo decir que, vaya, de los trabajos más bonitos que yo he hecho han sido aquí, en las islas. Aunque bueno, el programa de Canarios de ida y vuelta realmente se emitía aquí en Canarias, pero lo hicimos un poco por todo el mundo, pero bueno, la propuesta y la iniciativa surge de aquí, de Canarias. La película que hice con Rolando Díaz, pues es un director cubano, pero también afincado en las islas. También hice hace mucho tiempo, pues presenté un programa en Televisión Española en Canarias. Yo en ese sentido no me puedo quejar, y es más, me siento como muy orgullosa de las propuestas que han salido de aquí. Para mí, ya te digo, de las más ricas, ¿no? En ese Canario de ida y vuelta que estuviste moviéndote por distintos países, sí, a nivel general, ¿tú veías a esos canarios con ganas de volver? ¿Los veías pendientes de Canarias? ¿Cómo era la relación con Canarias a nivel general? Sí, entre el mundo del artista, de la cultura, moda, con los que hablaste. en todos ellos había, por un lado, una inquietud en todo, de querer saber lo que se estaba haciendo en Canarias, tanto en su ámbito profesional como bueno, como en todos los sentidos, ¿no? Estaban bastante al día de lo que ocurría en Canarias. Y siempre había también como una relación de ida y vuelta, en algunos con más ganas de, oye, pues me gustaría que salieran más cosas allí y que nos llevaran más y tal, y en otros una relación bastante directa, yo qué sé, pues por ejemplo, se me ocurre Nancy Fabiola, que está afincada en Nueva York, ella en casi todas las temporadas de ópera pues siempre vuelve a Gran Canaria y tiene siempre varios conciertos en Gran Canaria. Luego, yo qué sé, pues mira, Cristino de Vera, ese mismo año se hizo la Fundación Cristino de Vera, es decir, que ya hay siempre como un... O sea, ya implantó la semilla, ¿no? Por así decirlo, aunque él siga residiendo en Madrid, está en constante contacto con Tenerife. ¿Y a ti te gustaría trabajar más en Canarias? Sí, no sé si más o menos, pero seguir trabajando en Canarias, sí, sí, sí. Bueno, seguimos contigo unos minutos también, Sally. No te vamos a tener todo el rato ahí colgada al teléfono, pero sí quería hacerle trasladar a todos ustedes también la misma pregunta. Bueno, Julio, tú que te estás formando, ¿te gustaría ejercer en Canarias o te gustaría seguir en Madrid o moverte por ahí? Me encantaría, la verdad, poder dedicarme a la política o a la sociología aquí en Canarias, pero la verdad que las posibilidades reales de encontrar trabajo precisamente en estas dos titulaciones en Canarias son bastante pequeñas. Entonces, yo creo que, y también lo que decía Jerónimo Saavedra, que los licenciados tienen que salir fuera para encontrar trabajo, yo creo que no solo para encontrarlo, sino también para licenciarse propiamente, porque tampoco las titulaciones no están ofertadas en las universidades canarias. Uh-huh. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Tienen ganas de, están fuera porque quieren? ¿Les gustaría trabajar aquí, Eduardo? En mi caso, estoy fuera porque quiero. De hecho, yo no pensé nunca quedarme a vivir mucho tiempo más allá de un año en Finlandia. Lo que pasa es que, bueno, por una serie de circunstancias, mi pareja trabaja allí, yo empecé a trabajar allí, empecé a colaborar, a hacer cosas allí, y bueno, es un país, para mi profesión, tanto como periodista como escritor, es un país ideal, es un país tremendamente tranquilo y lo tienes todo muy a mano. Pero es que, de todas maneras, a nivel profesional, lo que yo llamo trabajo de campo, yo estuve organizando jornadas de cómic y de cine fantástico aquí, en fin, a principios de 2000, 2002, 2003. Colaboré con el Salón del Cómic de Tenerife durante 5 años. Eso desapareció porque el Organismo Autónomo de Cultura decidió un año que ya no le interesaba. Las jornadas de cómic de Las Palmas también han desaparecido. Entonces, para el trabajo que yo podía hacer aquí, desgraciadamente, la crisis ha sido la guillotina para todo ese tipo de trabajo. Entonces, ahora estoy tratando de desarrollar y ya he empezado a hacer cosas allá. Porque, evidentemente, allá el tema de la crisis realmente no se nota. La cultura es mucho más prioritaria que muchas de las cosas que desgraciadamente son aquí. Entonces, por ejemplo, los festivales, allí hay dos festivales de cine que no les importa la alfombra, lo que les importa es una buena programación, traer gente y sobre todo hacer actividades que llamen a todo el mundo. Es más fácil vivir de la cultura en el norte de Europa que en Canarias. Sí. O sea, es que la cultura forma parte de todo. O sea, los niños empiezan a ir al teatro y a los museos con 3-4 años. Entonces, con 7 años ya empiezan a saber 2 idiomas. Y entonces tienen la opción de poder hacer un montón de cosas que desgraciadamente aquí... O sea, no vamos a hablar del informe PISA, que eso no deja de ser un informe con estadísticas, que evidentemente ellos dicen que su sistema es deficitario. Porque yo he hablado con gente, y de hecho mi pareja es profesora en un colegio internacional, y ellos mismos te dicen que no, que el sistema podía ser mejor. Pero la realidad es que la sociedad y la cultura no es la sociedad por la derecha y la cultura por la izquierda. No, la sociedad y la cultura, ellos entienden que sin cultura la sociedad no va a ningún sitio. Y además están abiertos a que venga alguien de fuera y les diga: ¿a ustedes les interesa hacer no sé qué? Y te dicen, pues mira, no suena mal. No te dicen que no. José Miguel Martín, ¿cómo lo tienen ganas de...? ¿Ustedes les gustaría estar aquí o...? Yo, desde luego... ¿Cómo se toman el estar fuera? Bueno, yo me lo tomo como una oportunidad, porque pienso que también es eso. Es una oportunidad para, bueno, ver otras cosas, conocer otra gente, moverte en ámbitos que no son en el que naciste, en el que te desenvolviste los primeros años de tu vida, ¿no? Y en ese sentido intento aprovechar esa oportunidad. La idea del retorno siempre está ahí, no como una idea acuciante, no es algo que me impida vivir el presente, muchísimo menos, pero sí me gustaría en algún momento de mi vida, no demasiado tarde tampoco, volver a ejercer lo que sé hacer en Canarias, ¿no? Me parecería un buen proyecto de vida y de alguna manera me sentiría recompensado pudiendo devolver de alguna manera lo que esta tierra me dio a mí con mi trabajo diario y demás. Entonces, sí, eso está ahí también. ¿Tenesor? Yo me fui porque quise y no puedo volver aunque quiero. Quiero decir, lo vivo como una oportunidad, en eso coincido también con Josemi. Lo que ocurre es que yo cuando oía a tanta gente decir aquí, cuando yo era un pollillo, ¿no? Es que es una mierda, que no se puede hacer nada. Yo me rebelaba contra eso, ¿no? Porque yo decía, si no se puede hacer nada, me marcho. Y si se puede hacer algo, lo hago. Ahora, quejarme por quejarme no es mi profesión, ni quiero que la sea. Entonces me fui para ver cómo era el mundo y me di cuenta que la gente, perdón por la expresión, comía, cagaba y dormía, como en todos lados. Y entonces me dije, pues yo quiero volver. Y entonces ya no pude, porque me di cuenta que o te dedicabas al sector servicios o trabajabas como funcionario o era muy, muy, muy, muy difícil. Entonces, claro, cuando yo oigo a todo un expresidente del gobierno de Canarias decir que las familias canarias tienen que aceptar que los jóvenes universitarios emigren, me parece una grave irresponsabilidad y desde luego como persona y como político baja 10 puntos en mi listón personal, ¿no? Volver ahora inmediatamente no es una... Yo trabajo como intérprete para la Unión Europea y me gusta mucho mi trabajo y lo puedo desempeñar en Bruselas, ¿no? Antes de eso, pues viví en diferentes países y también aprendí mucho. Pero yo creo que lo que es bonito es poder elegir, no que te obliguen a marcharte. Y lo que me preocupa es que a las jóvenes generaciones les está ocurriendo lo mismo. Y no es por la crisis. En Canarias vive en crisis de hace 5 siglos, por lo que veo, porque somos emigrantes profesionales. Sí, entonces, poder elegir, sí, que te obliguen a marcharte, no. Sí, perdona, es que yo considero, cuando la gente te dice, jo, es que te has ido, digo, mira guapo, o mira guapa, irte no es fácil, porque dejas muchísimas cosas atrás. O sea, por ejemplo, yo hablo castellano con mi pareja, que a ella muchas veces le gusta más hablar en inglés, y cuando hablo con mi madre por teléfono, porque el resto del tiempo el finlandés es muy complicado, y yo me paso, cuando estoy trabajando, por ejemplo, un festival, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, solamente hablo en inglés, que no deja de ser mi segunda lengua. Y ya, evidentemente, ya vas adaptando tu cabeza a otro idioma y tienes que cambiar un montón de cosas. Los horarios, el que hace una semana y media estaba a 14 grados bajo cero con 40 centímetros de nieve, que el finlandés es un pueblo increíble, pero son muy cuadriculados, son muy estrictos y ahí no entienden. Ellos no tienen en su vocabulario la palabra perdón. Metes la pata y la metes. O sea, la gente se piensa que irse, no, te coges la maleta, dejas todo atrás y te vas a un sitio de puta madre. No, perdone usted. O sea, yo vivo muy bien en Finlandia y me encanta vivir, vivo en el centro de Helsinki y me siento una persona súper afortunada. Pero también tengo asumido que dejo no solo a mi familia detrás, sino a mis amigos, a muchísimas cosas. Y que te tengo que allí, ellos no se van a adaptar a ti, te tienes tú que adaptar a ellos. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Yo coincido, yo llevo 24 años fuera de Canarias. Yo me fui con 20 años y realmente nunca he vuelto. He vuelto una vez, pero yo me fui a estudiar y ya me quedé después a trabajar en Madrid. Pero la cosa es que yo elegí irme a estudiar fuera, yo elegí irme a vivir fuera. Ahora que te estén diciendo, estudia y cuando termines, como no vas a tener problema, cógete la maleta y vete. Oiga, no todo el mundo tiene las mismas capacidades. Y además, si todos nos vamos, al final, ¿qué va a quedar aquí? Porque también es la segunda parte contratante. O sea, yo creo que eso es una cosa que allí la gente se independiza muy, muy rápidamente, pero el Estado finlandés no le dice a la persona, termina usted de estudiar y váyase. No, no. Aquí finlandeses viviendo, estudiando y trabajando. O sea, que yo creo que lo que para mí falla en el sistema es que le están obligando, no solo aquí en Península también pasa, es que si no encuentras trabajo, lárgate. Oiga, un momento, es que mi padre se fue, yo me voy bien, pero ¿por qué me tengo que ir yo si yo lo que quiero es eso, desarrollar mi labor profesional? Yo he tenido que dejar de trabajar porque no hay presupuestos y nadie quiere pagar nada. ¿Vale? Lo estoy haciendo fuera, yo he aceptado ese reto y tan contento que estoy. Pero es que conozco muchos de mis compañeros que dicen, yo no podría vivir fuera. Saida, en esas, Eduardo está hablando de renuncias cuando estás ahí, de lo que dejas aquí también. Tú además como actriz, incluso como periodista, ¿tienes que renunciar en Madrid de alguna forma, por ejemplo, a hablar en canario, a la identidad? Mira, bueno, primero me gustaría decir, que es el caso de algunos de los compañeros que están hablando ahí, que es muy diferente el que se dé, que tú te hayas ido a estudiar fuera de una manera natural, en mi caso, como en el de muchos de los que están ahí, porque periodismo no estaba aquí. Entonces, cuando te planteas el irte fuera, lo que te planteas es ir a estudiar fuera. Tú no estás haciendo un contrato de por vida, mira, voy a estudiar fuera, ahora me voy a quedar ahí a trabajar. O sea, que creo que en algunas personas se nos ha dado un poco el quedarnos fuera sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, y creo que un poco el mensaje que había en aquel momento era diferente al que hay ahora, era más bien, usted vaya, estudie fuera y luego vuelva. Me da a mí esa sensación, ¿eh? Yo tenía, porque de hecho de casi toda la gente que estudió periodismo conmigo, puedo decir que la mayoría han vuelto y que están todos trabajando y ejerciendo como periodistas aquí. Es decir, que incluyo lo que están hablando ahí sobre la elección parte también de ahí. Yo creo que cuando tú terminas la carrera es el momento en el que tú realmente decides, oye, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿No me quedo? Y las circunstancias te lo van dando solo. Yo no elegí, yo no siento que haya elegido, ay, madre mía, ¿qué hago? Sino que, bueno, te vas quedando porque te van saliendo curros y te vas quedando. Y a día de hoy, por ejemplo, para mí lo más cómodo, tampoco me querría plantear si voy a Canarias, renuncio enteramente a lo de fuera o al revés, sino, bueno, el no tener conflicto en estar viviendo entre un sitio y otro, ¿no? Me imagino que los que viven mucho más lejos, pues lo tendría más complicado, ¿no? Uh-huh. Y respecto al tema del acento, es un poco indirecto. Nadie te dice si no hablas con acento peninsular no vas a conseguir trabajo, pero te van un poco condicionando para que sí que puedas por lo menos tener los dos registros. Uh-huh. Y es cierto que yo, por ejemplo, en los trabajos que he hecho allí en la península, pues sí, pues he hablado con acento neutro, y para poder hablar con acento neutro en mi día a día he cambiado el acento como práctica, es decir, yo considero que tengo, por así decirlo, los dos idiomas. Yo hablo con mi acento canario, mi identidad, pero a veces para poder hablar con acento neutro, bien en una obra de teatro, en una obra audiovisual, pues yo tengo que estar practicando casi todos los días. Uh-huh. Pues si no llego allí, yo no me creo el personaje, si vengo con mi acento. Ahora, también es cierto que en todos aquellos campos donde puedes reivindicar tu acento y decir, oye, ¿y por qué este personaje tiene que ser estrictamente peninsular o puede ser de otro lugar? Pues también reivindicas tu acento. Yo mi primer trabajo como actriz fue gracias a mi acento canario. Fue una obra en el María Guerrero en el que querían gente que tuviera un acento latino porque representábamos a diferentes países de Latinoamérica. Pues mira, ahí me abrió una puerta. Es decir, que el acento, también tener el acento canario puede ser una oportunidad en un momento dado, pero es cierto que tenemos que cambiarlo, sí. Bueno, y ustedes que trabajan con el idioma, como lo que está comentando Zaida, que bueno, a veces hay personajes que, bueno, yo, una obra, primero que nada, una, no sé si es una puntualización, un comentario, ¿no?, que no va contra nadie, ni muchísimo menos, pero es que esto que a veces se denomina acento neutro en realidad es una falacia. Es el acento de los que hablan en el castellano, vamos a decir, en la meseta castellana y alrededores, pero que la neutralidad es un concepto falso en la lingüística, no existen los acentos neutros. Entonces, ellos te lo venden o te lo quieren vender como el acento neutro, y entonces tú eres quien tienes un acento y ellos no, ¿no? Y cuando en realidad todos tenemos acento, y ellos tienen el suyo, nosotros tenemos el nuestro, y todos son muy, muy, muy respetables. Hombre, yo comprendo que, como una, en el caso de un actor o una actriz, si tienes que interpretar a un personaje que es de Cuenca, pues lo lógico es que te trabajes el acento de Cuenca, ¿no? Y si es de Paraguay, pues te trabajes el acento paraguayo, ¿no? Pero que el tremendo disparate que me encuentro yo aquí cada vez que vengo a Canarias, de que para anunciar el agua Firga, el agua de Terror, Modafela o la bomba de gasolina del Carrizal, haya que llamar a un señor de Cuenca o un señor del Carrizal imitando malamente a un señor de Cuenca, eso sí que me parece una cosa de psiquiatra, ¿no? Yo soy canario. Yo hablo canario, el dialecto canario, el español atlántico, el habla canaria, me da igual cómo lo llamen. Yo hablo como aprendí a hablar entre mi familia, entre mi gente. Soy profesor de idiomas, profesor de inglés. Jamás y nunca eso ha sido un obstáculo de ningún tipo para mi labor profesional. Y al contrario, donde quiera que he ido, mi acento ha sido muy bien recibido, porque en general el canario es un acento que a muchísima gente gusta, uh-huh, porque está lejos, digamos, de los extremos de otras hablas dialectales, pues del norte de España, por ejemplo, o de hablas del mismo continente americano, por ejemplo. Nuestro acento es, pues prácticamente está, vamos a decir, en la escala de los acentos estaría casi casi por el medio. Entonces, insisto, el acento neutro no existe. Pero si existiera algún acento neutro, sería más parecido al nuestro que al de Valladolid, al de Cuenca, sí, sí, o al de Salamanca, ¿no? Tenesor, tú no has tenido problemas con esto cuando estás ahí en medio de Bruselas traduciéndole a un ruso con un español y... Sí, yo coincido plenamente con lo que acaba de decir José Mía. Más bien al contrario, lo que sí me he encontrado ha sido compañeros, sobre todo andaluces, que se han sentido muy bien trabajando conmigo. Y yo llevo en esto menos de un año, trabajando como intérprete profesional en Bruselas. Entonces yo pues procuro dialogar mucho con mis colegas que son más veteranos y demás, un poco para saber cuáles son claro, los trucos, las técnicas, las estrategias. Y muchas veces con colegas andaluces he terminado hablando de qué bien me siento trabajando contigo, porque es que llevo trabajando en esto 30 años y no ves lo que me cuesta sacar este acento y tal, porque en aquel momento me miraban mal si hablaba con acento granadino, ¿no? Al contrario, lo que me ha hecho ha sido granjearme simpatía. Y luego, con respecto a lo que es el acento, yo tengo la impresión, aparte de que el acento canario gusta, eso es algo así como muy intuitivo, pero me parece que es cierto, tengo la impresión de que cuando una persona está 8 horas en una reunión, no quiere estar escuchando siempre ni el mismo acento, ni siempre una voz de hombre, ni siempre una voz aguda, sino que la variedad pues ayuda a mantener. Estás escuchando, a lo mejor, estás en una reunión en la Unión Europea y hay 22 lenguas oficiales, y tú estás colgado durante 8 horas de unos cascos, mientras más variedad mejor. Es como en la radio, ¿no? Sí. No siempre la misma voz, no siempre el mismo tipo de voz. Y las reacciones siempre han sido muy, muy positivas. Pero más allá de las reacciones concretas, sí que tengo que decir que este tipo de preguntas solamente me las han planteado canarios y en Canarias. Y eso me da mucho que pensar. Es decir, es verdad que hay diferentes tipos de reacciones cuando se me escucha hablar, casi siempre positivas. Pero también es verdad que se plantea más en el ámbito de la diversidad que en el ámbito de lo mejor o lo peor. Uh-huh. Sin embargo, cuando llego a Canarias, hay gente que se sorprende. Yo di clases de español a alumnos rusos durante 6 años y me decían, pero tú das clases de español con tu acento canario. Y me lo preguntaban canarios, sorprendidos, sí. ¿No? Uh-huh. Y claro, mis alumnos, sin embargo, lo apreciaban enormemente, ¿no? Porque tenían la posibilidad en Moscú de escuchar otro acento diferente. Uh-huh. O sea, nuestro acento es riqueza. Uh-huh. Sí, pero es verdad que a veces puede poner problemas lo que estaba comentando... Saida, me han contado el caso de una película que se grabó aquí con financiación del gobierno canario, que una de las actrices fue a Madrid al estreno y se encontró que la habían doblado, ¿eh? No, pero cuidado. Es lo que acaba de decir. No se lo habían ni avisado. Yo creo que subvención del gobierno canario. No, esto ha pasado. Por eso le preguntaba yo. No, yo es que tengo la impresión de que alguien... o sea, existe un complejo de inferioridad lingüística en Canarias, ¿no? Eso está muy estudiado. Ahí está la Academia Canaria de la Lengua. Marcial Morera ha escrito libros fantásticos sobre este tema. Y por desgracia hay gente que cree que habla mal por hablar canario y este tipo de disparates, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que yo creo que cuanta más información haya en este sentido y cuanta más posibilidades haya de acceder a diferentes acentos, no solamente españoles, porque eso también tiene que ver con la posibilidad de escuchar acentos de toda América Latina. Sí. Y ahora sin salir de la ciudad de Las Palmas se pueden escuchar 20.000 acentos diferentes. Más te das cuenta de que esto es un disparate. Pero sí, coincido contigo en que existe ese problema. Y que en ese sentido la Academia Canaria de la Lengua debería ser mucho más proactiva, debería... Bueno, muebles... José, a mí quería apuntar algo, sí. Porque ahora quería... Sí, una cosita nada más sobre este asunto de los acentos. En fechas recientes vi un cortometraje de un realizador de cortos canario muy prometedor, Daniel León Lacabe, que firma un corto que se llama Madrid sin ti. Sí, Madrid sin ti, si no me equivoco. No me quiero equivocar. Que lo pueden encontrar en YouTube. Y precisamente va de la vida de los actores canarios en Madrid y este asunto de los acentos. Y la verdad que es bastante, bastante recomendable. Seguro que a Saida Santana, si no lo ha visto ya, le va a gustar. ¿Te suena, Saida? Sí, sí. Yo quería decir una cosa con respecto al acento. Es cierto, ¿no? Comentaba que, bueno, que el acento neutro no existe. Quien pone la etiqueta de acento neutro, evidentemente, es quien te va a dar trabajo. Entonces, claro, si es que te va a dar trabajo, evidentemente, de Madrid... considera acento neutro el suyo cuando no tiene nada de neutro, porque para empezar las jotas que utiliza un madrileño no son las que utiliza otra persona de otra comunidad, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que partiendo de ahí, de que el neutro es el lo decide quién te va a dar el productor prácticamente, uh-huh. Sí que es cierto que yo hablaría, como están apuntando casi todos ahí, de la riqueza del acento, es decir, no tomártelo como algo negativo, decir, bueno, pues en la mayoría de ocasiones voy a tener que tender a un cierto tipo de acento más peninsular. Pero lo que yo sí hago, y me gusta hacerlo, es decir, pero yo también tengo este registro y este y este. Porque si no, al final te estás limitando. Entonces es ampliar. Yo tengo que decir que gracias a diferentes acentos, no solo el acento canario, yo soy nieta de palestino, entonces el acento árabe es un acento que me es bastante familiar, y he hecho muchos personajes gracias a que he tenido pues esa diferenciación también de poder hacer un acento árabe, ¿no? O viví mucho tiempo en Italia, entonces hay personajes a los que les puedo dar pues ese matiz del acento italiano, es decir, que hablaría un poco de no limitarnos y de ofrecer la mayor variedad posible, y luego también ser un poco cañeros y en un momento determinado poner los puntos sobre las íes y decir, oye, que este personaje, a veces nos lo podemos pelear los actores, pero una vez que tenemos el personaje, no a la hora de hacer la prueba, pero una vez que tienes el personaje, oye, ¿y tiene que ser realmente de aquí? ¿O podría ser el personaje canario? ¿O podría ser el personaje de otra localidad? No, porque que no sea aunque, sea, aunque, aquí? Aunque sea banquero, pues puede haber en Madrid un canario banquero. Quiero decir, sí, que a veces... Claro. Yo tengo una amiga actriz que está harta, es cubana, de que le pongan papeles de trabajadora de servicio doméstico. Sí. Claro. El tema de que tiene acento cubano. Y dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Como si no fuera una pero cubana directora bueno, de cine y puede hacer un papel de una obra de teatro como directora de cine, por ejemplo. Claro, pero el actor, si quiere trabajar, dice, pues mira, pues lo que me interesa, ya, voy a tener ya, el tuyo, que tú claro, quieres, pero sí, evidentemente no renuncio al mío y siempre que pueda, ya. Pues voy a reivindicarlo, ¿no? Oye, Julio, y no por decirle viejo a esta gente, pero la gente joven que está estudiando... Lo somos de todas maneras. Los canarios okay, que están por Madrid hoy día también, ¿cómo ven el tema de la propia identidad estando allí? Yo lo veo chungo bastante, porque se me ocurría sobre todo una pregunta para Zaida. Zaida, tú después de 18 años viviendo ahí en Madrid... no se te termina pegando el acento y hablas ya tu acento natural sin forzar ningún registro, ¿no es un acento más parecido al madrileño casi que al canario? No lo creo, porque te digo que para hablar con acento peninsular me ha costado mucho dinero, muchas clases de dicción, muchas horas, y te digo que a mí no me sale orgánico, pues igual que tampoco si yo hablo inglés, no estoy hablando, no me sale natural, y yo considero, yo el acento que tengo ahora es el que he tenido casi siempre, es decir, otra cosa es que a lo mejor yo no tuviera un acento súper, súper marcado. Antes de irme, pero yo hablo igual que mis hermanos, igual el acento que escucho en mi casa. Bueno, es que si me oyes hablar en, por ejemplo, yo mi trabajo en La Sexta, es que parezco otra persona, es que me cambia todo, es acento peninsular, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando ahora. Por otra parte, también es verdad que en Madrid coinciden también muchos acentos, hay mucha mezcla cultural y al final se te terminan pegando acentos de todo tipo. De... Además, en la sexta estás ahí haciendo de sexóloga, ¿no? Sí, pero eso fue hace mucho tiempo. Ah, ya. ¿Ahora qué estás haciendo? Lo estás reponiendo. Yo me quedé ahí. Bueno, pero se nota, es que estamos aquí con gente que está estudiando cosas o está trabajando que tienen que ver con idiomas. Yo no quería hablar solo del acento, pero Eduardo, apunta algo más, porque quería ver cómo se ve Canarias desde cada uno de los países donde están ustedes, porque si no... Aunque la gente no lo crea, uno de los idiomas que más se está estudiando, de hecho, mis vecinos son rumanos. Ellos estudiaron rumanía, hicieron el doctorado y se fueron a trabajar a Finlandia. Los dos son ingenieros de proyecto de Nokia. Y sus hijos han nacido allí. Y su hijo mayor, Luca, que tiene 9 años, ha empezado, aparte de finlandés e inglés, está estudiando castellano. Uh-huh. Entonces, el festival de, tanto en el Expo Cine, que es el festival de cine de Expo, como Rakauto de Anarquía, que es el festival de cine de Helsinki, hay secciones de cine español. Entonces, normalmente yo tengo mucho trato con las personas que lo llevan, que hablan castellano, además me obligan a hablar castellano con ellos porque si no es la única opción, lo leen bastante bien pero no saben hablar prácticamente con nadie. Y yo en todos los años, llevo 5 años cubriendo los dos festivales, y bien es cierto que los finlandeses conocen de España, primero Canarias y después Barcelona, y Málaga, pero normalmente es Canarias, Barcelona y después Málaga. Yo en todos estos años que he tenido que hablar con gente de allá, no solo no me han dicho que no tengo que hablo mal, sino me han dicho que les gusta más mi forma de hablar que, por ejemplo, cuando tienen que hablar con una distribuidora de Península. Porque será porque tenemos una forma más dulce de hablar, más bonita, más tranquila, pero en principio, y además ahí el castellano se está, vamos a ver, ya hay problemas de cuando estás hablando, vamos, estás sentado en un cine, haces un comentario y se te vuelve la persona y dice, pues mira, a mí también, y dices, ostras, lo está entendiendo, yo pensaba que no entendía castellano, pues sabes que inglés lo va a entender, pero castellano es lo que menos piensa. Digo, yo, mi experiencia profesional, que además es de tener que tratar con gente así, nunca han dicho ¿cómo, nada? ¿Cómo se ve Eduardo Canarias desde Finlandia? ¿Como un lugar de vacaciones, de mucho sí, calor? Pero hay una imagen idílica de palmeras todavía. No, a ver, el finlandés tiene muchos defectos, pero desde luego a veces es demasiado inteligente para algunas cosas. Lo ven como un sitio donde vienen una semana, 15 días, donde paran su vida, su perfecta vida organizada de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y es un sitio por el que yo creo que ha pasado todo el mundo, empezando por la presidenta del país, por Tarja Halonen y su marido, y acabando por el último señor. O sea, es muy normal irte a un banco, yo que sé, a una agencia de viajes o una tienda o lo que sea, y encontrarte una postal de la Playa del Inglés o una imagen del Teide. Para ellos es eso. ¿Pero tienen la imagen de que aquí se vive bien? O a ver, cuando vienen por aquí se enteran de lo que pasa y de la... A ver, hay gente, aparte que hay mucha gente que pasa temporadas aquí, ellos no están, dentro de lo que cabe, muy, muy desconectados. Lo que pasa es que lo que sí tienen asumido, que el estado del bienestar que ellos tienen en España es impensable. Pero porque evidentemente su esquema de vida es muy serio, a veces muy duro de llevar, pero ellos tienen asumido también, eso le pasa a todos los nórdicos, o sea, no es algo, creo que tú lo sabrás porque estás casada con una sueca. O sea, los nórdicos tienen muy asumido dónde viven, tienen muy asumido cómo tienen que funcionar, y después tienen asumido que el resto del mundo funciona de una forma o de otra. Y es cierto es que, por ejemplo, en las noticias de Finlandia suele salir de vez en cuando cosas sobre, tanto sobre Canarias como sobre España. Y ellos ven pues la problemática, o sea, no andan, vamos a decir, no están al margen, pero evidentemente también tienen asumido que, bueno, para empezar, ellos pagan muchísimos más impuestos, ellos tienen, se les educa de una forma, y eso evidentemente condiciona, o sea... Desde Bélgica, ¿cómo, qué dice, qué imagen se tiene de Canarias? Bueno, muy el tópica. Parlamento Europeo, me imagino, se tiene la imagen de la subvención y esas cosas. Sí, pues sí, las regiones ultraperiféricas y este tipo de cosas que nos encargamos de vender, ¿no? Muy tópica, sí, desde Bélgica. ¿Paraíso? Sí, el paraíso, el sol. O sea, por un lado, es una cuestión de salud, que yo entiendo que vendemos mal, porque necesitan venir aquí. Necesitan venir aquí porque tienen falta de luz, tienen falta de determinado tipo de vitaminas, los niños sobre todo. Es decir, que es una cuestión casi de balneario, ¿no? El venir aquí cada vez que pueden. Y luego muy tópica, sí, porque no hay un contacto... Por ejemplo, no se conocen bien las relaciones entre Flandes y Canarias a lo largo de la historia, más allá de algunos especialistas. Sí, yo diría que bastante tópica es la imagen. También, si me permites, nada más que una pequeña cosa, Juan. Antes, cuando hablábamos de la lengua, y no es que me quieras extender, es que me parece interesante. Para mí, el hablar con acento canario, a la hora de aprender ruso, que fue la primera lengua que aprendí con fundamento, siempre fue una ventaja. Y de eso me fui dando cuenta a medida que lo iba hablando, porque yo luego hablaba con colegas peninsulares que hablaban mucho peor el ruso que yo. Su fonética era mucho peor. Y era porque empleaban sonidos, la S silbante, esta J castellana, que les costaba mucho sacudirse. Bueno, que nunca consiguieron sacudirse, mejor dicho. O la E inicial, esto de decir es, en lugar de decir s, ¿no? Que hay muchas lenguas y tal, les costaba. No sé por qué les costaba mucho más que a nosotros los canarios. Entonces, siempre para mí ha sido una ventaja. Sin ánimo de extenderme, porque no solamente en la fonética, también en la gramática a veces, ¿no? El uso que nosotros tenemos del indefinido se parece mucho al del ruso, por ejemplo. Yo empecé a hablar ruso cuando mis compañeros de Granada todavía se peleaban con el idioma. ¿Por qué? Pues gracias al canario. Ahora entendemos el acento de Agustín Betancourt, el ingeniero allí, claro, en Rusia, pues, ¿no? Todo fue gracias al acento. Quiero decir que llegó a ser una referencia allí, ¿no? Ministro, por eso digo. Sí, sí. ¿Desde Madrid cómo se ve Canarias? Mira, estaba pensando yo ahora mismo esto. Yo creo que bascula, es mi opinión, entre los tópicos parecidos a los que ustedes puedan haber nombrado. Digamos, Canarias, lugar de vacaciones, donde se vive muy bien y todo el mundo es muy tranquilo y relajado y demás. Esto tiene además sus tópicos más negativos, en los que no me voy a detener, ¿no? Digamos que bascula entre eso y la absoluta invisibilidad, diría yo, porque Canarias no existe, no tiene peso en lo político, en lo económico, en lo social. Es algo con lo que no se cuenta, y yo creo que desde... en muchísimas zonas de la península ibérica no se piensa en absoluto de Gibraltar para abajo, ¿no? Como muchos se piensa en Ceuta y en Melilla, pero no se tiene en cuenta, no está entre sus prioridades ni tampoco entre la lista de elementos que habría que tomar en cuenta para... bueno, tratar aspectos como no solo la política, sino cuestiones como la identidad y la cultura y demás. Yo pero creo es que estamos, es tan simple como eso, no son capaces de aceptar que como mismo estamos a 2.500 kilómetros de tierra. No, o sea, les interesa, no les interesa. No les asimila. El finlandés sabe que están a 5.000 kilómetros, pero yo, los 10 años que viví en Madrid, la gente decía, me acuerdo, mis compañeros decían, ¿por qué los canarios se les tiene que considerar más? Y me acuerdo el director de mi colegio mayor decía, porque tú coges una guagua y te llegas a tu casa, entonces se tienen que ir al aeropuerto, estar 2 horas, coger la historia y pegarse 2.500 kilómetros para llegar a su casa. Y a la gente de Península no entendía, ¿por qué no se van ustedes los puentes? Pues mire, porque yo vivo aquí gracias a mis padres, y yo no voy a ser a mi padre en aquella época que se gastase en los años 80 y 90 25.000 pesetas a coger un avión para venir aquí 2 días. Eso, y no creo tampoco que la mayoría de las veces haya una mala intención detrás de eso, ¿no? Sino una absoluta desconsideración en el sentido de que no se tiene en cuenta. ¿No? Tú comentabas antes lo de la actriz esta cubana que se queja de los papeles estos y demás, ¿no? Como muy encasillados, clichés y demás, ¿no? Aquí también, le pasa aquí, no solo estaba en Madrid, pero le pasa aquí. Bueno, eso le pasaba aquí. Pues es que el tópico, digamos, en España y demás, lo tienen mucho peor los andaluces. Digo, los canarios no existimos. Como tópico, sí. Así, yo creo que no existimos, ¿no? Pero los andaluces es que los pobres o salen de chacha por usar la propia palabra, que a mí no me gusta, pero la propia palabra que usan ellos, digamos, o lo salen de chacha, o de torero, o el gracioso. Sí. Y eso debe ser muy humillante. O concursante de Gran Hermano. Sí, sí, sí, que es todavía peor, quiero decir, pero que para la identidad colectiva de un pueblo, eso debe ser una cosa denigrante. Zaida, en 18 años en Madrid, muchos tópicos, ¿te tropezaste? Sí, sí, bueno, sobre todo, yo no sé si les pasó a los compañeros que están ahí en la facultad, realmente ver gente, ¿no?, que está empezando a estudiar una carrera y que si no llega a ser porque dentro del grupo hay un estudiante canario, en este caso yo, dices, madre mía, ¿qué pensarían de Canarias, no? Que hay monos y sí, poco más. Es curioso, a mí eso me sorprendió mucho, quizás porque a nosotros... Pero esto ha cambiado algo, porque yo tengo el recuerdo absolutamente grabado en una guagua yendo de Bilbao a la Facultad de Periodismo en Lejona para matricularme y preguntar, hace año 1987, el bilbaíno, después de preguntarme si era chileno, argentino y demás, y decirle lo de Canario, preguntarme, allí no hay universidades, ¿verdad? Entonces le aclaré el tema, que acababa de bajar de la palmera y directo al aeropuerto. A mí, perdón, me han llegado a preguntar que si aquí llegaban los televisores de plasma. ¿En serio? Me han preguntado eso. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Saide, ¿tú con tópicos así te has visto? Yo es que estoy tratando de acordarme, ¿no?, mientras les escucho, pero ya te digo, sobre todo lo que más me chocó en su momento fue en la facultad, o sea, de hacerte preguntas de, pero a ver, ¿pero dónde está exactamente Canarias?, ¿no? Porque evidentemente... Se confunde también mucho con el mapa del tiempo, eso de ponerte, sí, el cuadrito, sí, sí, debajo. Claro, gente, esto lo he escuchado, yo creo que esto es una leyenda urbana, pero gente que dice, pero mire cómo cruzan el muro ese que hay ahí, ¿no? Que dice... Bueno, ¿qué pasa? O sea, el muro que ponen para separar las provincias, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay mucha leyenda, pero hay mucha parte de verdad, ¿eh? Y lo que dice, lo que decía el compañero, entre pasamos del lugar idílico de vacaciones a la invisibilidad, ¿no? Sí. Por otro lado, lo de Madrid es flipante, yo no sé, pero yo voy en el metro, voy en la guagua, voy caminando, y yo no oigo más que acentos canarios. Estoy todo el rato identificando, sí, este canario. La colonia es masiva, sí, sí, sí. Una pasada, ¿no? Hay gente ahí súper... Entonces yo creo que cada vez sí o sí se van a tener que adaptar a lo que es Canarias y lo que somos los canarios, porque es que estamos en todas partes. Que por otro lado es bastante triste, porque es una actitud que yo sí me he encontrado aquí entre la gente, vamos a decir, que puede mandar a sus hijos a estudiar fuera, digamos, que te dice, en Gran Canaria, en Tenerife, ¿no? Te dice, yo para mandarlo a la Laguna lo mando a Madrid, o yo para mandarlo a Las Palmas lo mando a Madrid, y al final todos los canarios acabamos en Madrid, sí, sí, y la Universidad de Canarias. Bueno, claro, que con las declaraciones como las de Saavedra, sí, pues claro, normal que tampoco haga la gente esté precisamente ilusionada, ¿no? Y creen entonces, ya es una pregunta que lanzo, porque claro, cuando yo me fui a estudiar algo que aquí no había, porque solo había periodismo el segundo ciclo en Tenerife. Yo no tengo ni idea de cómo están las cifras, o sea, realmente la gente que se está yendo ahora a estudiar a la península, ya no te digo fuera, pero a la península, ¿creen que es mayoritariamente gente que podría estudiar esa carrera aquí, o sigue habiendo un alto porcentaje de carreras que no? Yo no lo sé, no tengo datos concluyentes, pero hay un dato que a mí sí no me deja de asombrar, y es que López Sanz inauguró el año pasado una residencia universitaria para canarios, que se llama la Residencia Universitaria Pérez Galdós, que es de alto standing y que te da una idea del volumen de negocio que puede tener esta gente en Madrid, ¿no? Porque Julio, por ejemplo, pasada, ¿no? Julio, en La Laguna hay sociología. Sí, en La Laguna hay sociología. ¿Por qué fuiste a Madrid? Porque era más... Bueno, porque yo en principio pensaba estudiar periodismo y pensé directamente en Madrid precisamente por la mala calidad que se le acecha a las universidades canarias en todos los rankings internacionales. Entre las universidades españolas están a la cola de todas las universidades, y la Consejería de Educación, bueno, leía a principios de este año, la consejera estaba orgullosa de que en Canarias se empezara a implantar este año el Plan Bolonia, y el Plan Bolonia en el resto de universidades españolas se está implantando desde el año 2008. O sea que la Comunidad Autónoma de Canarias es la última en implantarlo, y la consejera todavía se siente orgullosa de eso. Yo me tuve que ir porque yo estudié periodismo de segunda, yo estudié publicidad y relaciones públicas, entonces no había tutía. Después estaba dentro de la facultad, y por una gracia de una profesora que nos dejó a todos con una asignatura para el año siguiente, o sea, toda mi clase, no solo a mí, a 72 personas, pues bueno, en aquel momento nos convalidaban el plan antiguo prácticamente casi el primer ciclo, y bueno, yo ya estaba trabajando de periodista, que era lo divertido, yo estaba trabajando en Onda Cero allá en Madrid, Pues nada, me puse a estudiar periodismo y bueno, ahí tiré. Pero en mi caso, yo primero planteé periodismo, también tenía que ir fuera, pero después dije, no, prefiero entrar en publicidad. Y en mi caso no había tu tía, pero coincido contigo, hay muchísima gente que dice... También yo conozco gente, o sea, amigos de mis padres que tienen la teoría que es la misma que tienen allí, porque es muy divertido. En Finlandia el nivel de vida es bastante alto, pero yo conozco señores que eso trabajan en Nokia o que trabajan en Finnair, que tienen mucho dinero, y prefieren mandar a sus hijos fuera. O sea, decirle a sus hijos, vete al banco, pide el préstamo y lárgate de casa antes que yo te pague nada. Para que sepan lo que es. Entonces muchos padres aquí dicen, vamos a mandar a los hijos fuera, porque está claro, si te quedas aquí, después no sabes. Es que además irse a Madrid o quedarse en Tenerife tampoco es tanta la diferencia, porque yo creo que de una isla a otra lo único que te puedes ahorrar es a lo mejor en alquiler, que la diferencia entre los alquileres en Madrid sea un poquito más alto, pero al final te cuesta yo creo que lo mismo. Mi experiencia es distinta. Yo soy un hijo de la educación pública canaria, desde los 4 años hasta la última carrera de la universidad. Y mi sorpresa fue al llegar... A ver, por orden cronológico, primero a Moscú, luego a Granada. No, primero a Bruselas, perdón. Luego a Moscú y luego a Granada. Que no solamente no tenía nada que envidiarle a ningún otro estudiante de toda Europa, sino que, por ejemplo, la educación del ruso en aquel momento era inmejorable aquí, ¿no? Yo creo que... ¿Aquí estudiaste ruso? Sí, aquí estudié ruso. Y estar en la mejor universidad... traducción e interpretación. Sí. Ah, traducción e interpretación. Sí. Y estar en la mejor universidad con diferencia, gracias a una grandísima profesora, ¿no? A Sinaida Lubowska, que en paz descanse. Y todo aquello me llevó a pensar que si bien es verdad que hay problemas con la educación en Canarias, bueno, sobre todo últimamente, ¿no? Porque es muy preocupante lo que está ocurriendo. Y los incompetentes que están en manos de la Consejería de Educación. A nivel de presupuesto hemos bajado, no en términos, de PIB también, sí. El último 12 o 13 años la tendencia ha sido siempre a recortar. Sí. Sin embargo, Paulino Rivero, en el discurso de Navidad, PIB, el porcentaje PIB. Discurso de Navidad parecía un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Me recordó un poco. Sí, mal ejemplo. Sí. Pero por lo que significa. En cualquier caso, mi experiencia fue que cuando yo llegué, ya digo, primero a Bruselas, luego a Moscú y luego a Granada, no tenía nada que envidiarle a mis compañeros. Es más, yo siempre pongo la siguiente imagen. Es como si por la manera en que no se transmite confianza a los alumnos en Canarias, y esto es solo uno de los elementos que hay en la educación, no es el único elemento, es como si nosotros lleváramos una mochila de 25 kilos a la espalda, ¿no? Además de piedra, de algo inútil, ¿no? Que naciste en Canarias, esto es una mierda, búscate la vida, ¿no? Ese es el mensaje que se transmite subliminalmente desde que los chiquillos tienen 6 años. Entonces, claro, cuando de repente sales, y sin darte cuenta te acabas de quitar la mochila de 25 kilos, pues esto es como entrenar, ¿no? Como, no es lo mismo entrenar la maratón con una mochila de 25 kilos a la espalda que entrenarla normalmente. De repente resulta que eres el más rápido, eres el que más salta, eres el más vivo de todo, y dices tú, coño, debo ser un fiera, ¿no? Simplemente es como la luna, te acaban de quitar esa atmósfera pesada de complejo y empiezas a dar brincos y en vez de saltar un metro saltas 4. Eso me ocurrió a mí en su momento. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Saida, yo te iba a tener unos minutos para no dejarte ahí colgar, pero te agradezco que hayas estado. No, es interesantísimo estar escuchando el punto de vista de cada uno, enriquecedor. ¿Y cómo ves la Canarias del futuro, ya que estamos de pronóstico para el próximo año? ¿Es más optimista que esa imagen que nos daba la cita de Jerónimo Saavedra de irse fuera? Cuando estás en Madrid y vienes aquí, ¿ves a la gente más pesimista, menos pesimista? Es que mira, yo sinceramente, yo me siento incapaz de hablar algo que no sea más allá un poco de mi experiencia limitada, ¿no? Me veo bastante incapaz o no soy capaz de dar un pronóstico porque no tengo todas las herramientas para hacerlo, ni tampoco... Pero lo que sí veo desde fuera es que, por lo menos en Gran Canaria, en determinados ambientes, ¿no?, de repente cosas o cursos o cosas que estoy planteándome yo en Madrid y lanzando búsquedas y tal, me quedo sorprendida, quizás porque yo soy la primera que tiene un prejuicio, me quedo sorprendida a encontrar, coño, pero que en Gran Canaria esto ya se lleva haciendo desde hace tiempo y tal sector, tal gente. Yo veo que hay gente con muchísimas ganas y con muchísimas iniciativas. Ahora, yo no sé qué respuesta tienen, ¿no? Si luego se ven a mitad de camino que tienen que tirar la toalla o qué, pero yo veo gente cada vez muchas veces también por la falta del apoyo institucional que... Y porque nos vendemos muy mal, eso está claro. Pero yo veo que hay iniciativas y que hay gente preparada, vaya, para dar un poco la vuelta. Y luego también, yo concretamente tengo un par de proyectos personales que espero poder traerlos para acá y poder traer cosas, y ahí entonces ya te diré que me entreviste y te diré, mira, pude, no pude, fatal. Paso estamos. Busquen a Zaida Santana en YouTube y verán qué buena actriz es. Zaida, un beso fuerte, muchas gracias. Un beso enorme a todos, encantada. Otra. Saludos. Bueno, pronóstico, hay que ser optimistas o no respecto a esta tierra, a estas islas. Yo creo que sí, a pesar de declaraciones como las de Jerónimo Saavedra, yo soy tremendamente optimista. No sé por qué siempre vamos a estar optimista. Pues, pero el hecho de que alguien haga un diagnóstico... Es que persona, es algo más que un diagnóstico, quiero decir. A lo mejor estamos matando al mensajero. Es un juicio de valor muy severo, muy negativo, que recae además que él, en el que él se excluye, digamos, puesto que él ha sido uno de los políticos, bueno, full time desde que llegó la democracia a Canarias. O sea, algo tendrá él que ver también, quizás, con la situación actual, ¿no? Del que él se excluye absolutamente y que recae sobre la gente que está ahora mismo estudiando, los que pueden, formándose y demás. Me parece tremendamente injusto, un juicio de valor erróneo, equivocado, empobrecedor, destructivo. Entonces, vamos, yo por supuesto lo rechazo. Me parece una absoluta irresponsabilidad que un líder político se deje decir esas cosas. Y al contrario, yo lo que veo en la gente canaria, veo una energía, una creatividad, unas ganas de hacer cosas, unas iniciativas, una originalidad y demás, que ojalá encuentren los cauces adecuados, que no sé si tienen que ser siempre los institucionales, porque es verdad que ha habido mucho también, mucha dependencia, digamos, este esperar de que el ayuntamiento, el concejal, el cabildo, el no sé quién, nos ayude, nos apoye, nos tal y demás. Yo quiero recordar aquí una frase que siempre, bueno, cuando la oí, la verdad que me impactó, del malogrado y recordado José Antonio Ramos, el genio, el timple canario desaparecido hace, pues, ahora 2 años, tristemente, que decía, no, a ver, dice, no, y te dieron una subvención para el disco, y dice, no, y mi padre fue taxista toda la vida y nunca le dieron una subvención. O sea, que es que a ver si nos dejamos también de mirar siempre en esa actitud dependentista, paternalista a los políticos para que ellos nos solucionen algo que está claro por declaraciones como las de Saavedra que no están en condiciones de resolver. O sea, que nosotros mismos, la sociedad canaria, sacarnos las castañas del fuego. O sea, que estamos ante una situación en la que los políticos no están representando las ganas que tiene Canarias de salir adelante. Yo diría que escasamente. La desconexión entre clase política y sociedad civil en Canarias es brutal. En toda la sociedad occidental y en Canarias especialmente. Yo apunto también lo mismo y diría incluso que los políticos que tenemos ahora mismo, y sobre todo con las elecciones del 22 de mayo a la vista, están actuando de generación tapón totalmente, y que Jerónimo Saavedra, que es político desde antes de yo nacer, siga estando ahí, siga siendo alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que es una pena, y que el sistema democrático canario necesita un poco de oxígeno. Oye, a ver si te entendí bien. Tú antes estás estudiando ciencias políticas y sociología, decías, ¿quieres ser político? ¿Estudias ciencias para político o para dar clases? ¿Cuál es tu visión? No lo tengo muy claro todavía. Estoy en segundo de carrera todavía, pero sí que me gustaría dedicarme al periodismo activo o a la política activa. ¿Sí? Bueno, la política activa te puedo dar un consejo para llegar lejos. Deja de estudiar. Sí. Yo es que, independientemente de declaraciones, que cada persona puede tener su opinión, y además considero que toda persona, cuanto menos, tiene que salir 6 meses de su tierra para darse cuenta de que el mundo es mucho más grande, sobre todo cuando vives en una isla. Yo estoy de acuerdo en que aquí la gente ha vivido a base de subvenciones, y conozco casos con nombres y apellidos y los años que ha estado en el sitio en el que ha estado, porque el que esté fuera no significa que no haya trabajado antes y que esté desconectado. Y yo vengo de un país donde el Estado existe. Vale, muy bien, hasta ahí llegamos. Pero el caso que más entiendo, los 2 festivales de cine no dependen del Ayuntamiento de Helsinki, ni el gobierno de Helsinki, ni nadie. O sea, aquí hay un serio problema en cuanto a que la sociedad por la derecha, el mundo empresarial por la izquierda, el mundo político va por arriba y el mundo... No, y muchas veces el mundo político y el empresarial van en el mismo sentido y la sociedad por otro. Entonces, yo tengo sumido, el primer año que estuve viviendo en Finlandia, que también asistí a la universidad y asistí a un instituto a dar clases de francés, el laboratorio de ciencia estaba patrocinado por 7 empresas, entre ellas Nokia y E.ON, que es la empresa de suministro eléctrico. Entonces, mientras cada uno vaya por su lado y cada uno vaya esté en su mundo piruleta, esto no va a funcionar. Entonces, la gente aquí, mi experiencia en cultura es que la gente es terriblemente acomodatísima, porque es muy fácil sentarse a criticar y no hacer nada. Yo llevo 4 años con el blog de cómic, pero llevo escribiendo reseñas de cómics los últimos 9 años. Y la experiencia que yo tengo de organizar cosas aquí es que el 95% de la gente que tiene que ver con el mundo gráfico, lo único que hizo fue sentarse a ver lo que yo podía hacer, o sea, lo que, vamos a ver, yo como persona que tenía mi empresa de relaciones públicas organizaba con una serie de personas, pero en todos esos años, raramente, alguien vino a decirme, oye, tengo esta idea. Y en Tenerife tres cuartos de lo mismo. O sea, en Tenerife había 7, 8 personas y el resto se sentaba a ver cómo don Patricio García Ducha, que en ese momento era el director del salón, hacía algo para criticarlo. Entonces, lo siento, lo que ha dicho Jerónimo no es afortunado, pero a la gente de aquí le hace falta una buena mentalización de que o se pone a trabajar y se deja de criticar, que es una cosa que yo cada vez que estoy con la regla lo tengo claro, que es facilísimo sentarse a decir, todo está muy mal, tenemos un teatro que es un desastre, porque desgraciadamente lo machacaron misericordiamente, lo tenían que haber hecho de otra manera, pero yo no he oído casi nadie decir, salvo gente que le gusta mucho el tema del teatro, que la parte de arriba de Paraíso tiene que subir como una cabra, que hay no sé cuántas putadas con visibilidad reducida, o que le han quitado 7 filas al teatro. Entonces, yo lo siento, pero yo trabajé mucho en esta ciudad, he venido a trabajar, pero aquí la política de sentarse, vamos a criticarlo todo, y por supuesto, vas a pedir una ayuda, nadie te ayuda, porque es así de simple, realmente te ayudan. O sea, en Finlandia, lo que sé, las librerías pagan la promoción de películas, que aquí es impensable, por ejemplo. ¿Por qué? Porque venden un libro que saben que les va a rentar. Entonces, mientras cada uno vaya por su lado y encima te sientes y te digas, ¿para qué me voy a molestar? Yo te hago mi experiencia, en otros campos no lo sé, pero en lo que sí, es el mundo. Eso puede pasar en muchos sitios, ¿no? Sí, vamos a ver, pero yo la experiencia que te digo. Crítica fácil, sí, de acuerdo, pero te voy a decir otra cosa, a nivel mediático, criticar primero sale caro, sabemos por experiencia aquí, y búscame hoy día, por ejemplo, en los periódicos de papel, qué críticas se están haciendo al gobierno del Cabildo de Gran Canaria, qué críticas se están haciendo al ayuntamiento, qué críticas se están haciendo al... Aquí se critica normalmente a la oposición porque no da dinero, quiero decir, criticar es difícil, en el mundo del periodismo por lo menos, sale muy caro, y la mayoría, yo es que me gustaría encontrar eso, están casi todos los medios a favor de los que están gobernando. Sí, sea del PSOE, coalición o Nueva Canaria. Porque si no, tiene... A ver, la publicidad es una maravilla, claro, porque mejora el tren de vida para todos, claro, dicho literalmente. Yo te digo que si a ti te gusta algo, si a ti de verdad tienes querencia por alguna historia, vamos a ver, cada uno tiene unas cualidades. O sea, una persona puede saber hacer una cosa y otra persona hacer otra, pero lo que a mí me parece muy triste es que haya determinadas áreas de cultura en donde no se hagan cosas, porque es que realmente la gente, en vez de involucrarse, se siente a criticar. Y cuando sales fuera te das cuenta, y digo, no tienes más que irte a Francia, por ejemplo, en el mundo gráfico, que si quieren hacer algo allí todo el mundo apenca, da igual que tenga relación. Digo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo una vez que estuve en Francia viendo, había un señor que había una empresa de neumáticos que había patrocinado un evento de cómics. Y tú dices, ¿qué tendrá que ver los neumáticos con los cómics? Pues que al señor le gustaba. Y aquí encima, si tú quieres hacer un evento de cómics, tienes que buscar una editorial. ¿Por qué? O sea, o una librería. No, a ti te pueden gustar los cómics y tener una empresa recogida de, yo qué sé, de muebles. Y aquí es impensable. Y yo creo que eso es una cosa que desgraciadamente está empezando y está obligando además a mucha gente a tener que irse porque no hay nada, ni nadie, o sea, ni su propia gente la ayuda. Y a mí es lo coincido contigo. Una cosa es que nos vayamos porque queramos. Y otra cosa es que te vayas porque desgraciadamente el mundo, el ambiente que no te ayuda. Y en eso me parece, lo dije antes, irse es muy complicado. Sí, Tenesor, estamos ya fuera de tiempo prácticamente, ¿sí? No, simplemente, bueno... Responder muy brevemente, efectivamente hay un problema de, a lo mejor, no sé si de crítica vacía o de qué, pero también, claro, no es lo mismo nacer en Francia y que te sea, desde que tengas medio metro de altura te estén recalcando que la Revolución Francesa se hizo allí y te creas el rey del mundo, que estés aquí y ni siquiera estudies historia de Canarias en la escuela, ¿no? Creo que son situaciones... Quiero decir, la autoestima también tiene que ver en la cultura. Sí, está claro. Tiene mucho que ver en la cultura. Y luego, con respecto al futuro, yo soy optimista... iba a decir aquello de antropológico, ¿no? Dijo el señor Zapatero, que él era un optimista antropológico, pero como ahora no está de moda, voy a decir optimista seca. Yo creo que hay que ser optimista porque en Canarias tenemos una materia prima extraordinaria. Lo que ocurre es que es verdad que tenemos un problema con el sistema democrático muy grave, el sistema electoral, y eso está ahí. Y luego también la autoestima, vuelvo a ella, la gente cree que tiene que recurrir muchas veces a las instituciones públicas porque no se cree capaz de... Ahora, yo creo que en cuanto, digamos, la gente que se está organizando, que es mucha menos de la que me gustaría, pero que es mucha y sobre todo que tiene mucho valor aquí, porque es verdad que hay mucha gente que critica de forma vacía, pero también hay gente que está haciendo cosas interesantes y que está muy machacada aquí. Sí, yo pienso ahora, por ejemplo, pienso en la isla de Tenerife, en la gente de Sí Se Puede. Es difícil estar en una isla tan caciquila ahí intentando sacar algo adelante y que te estén machacando todos los días en el periódico, bueno, en el panfleto más vendido de la isla, ¿no? Sí. Quiero decir, yo soy optimista por naturaleza y me gustaría lanzar un mensaje. Yo soy joven, eso lo dijiste, ¿no, Juan? Sí. Pero a los más jóvenes me gustaría lanzarles un mensaje, que sean, todo es posible, todo es posible. De verdad, todo es posible. Eso ha sido mi máxima siempre y me ha llevado a trabajar al más alto nivel en diferentes países. Y eso no es porque yo sea una persona especial, sino porque vengo de una sociedad especial. se nos acaba el tiempo. Nos vamos a quedar con ese mensaje optimista. Mira, a mí me llega un correo personal aquí ahora, dice: en nombre de Métodos de Estudio Consultores quiero darle la bienvenida al curso de limpieza y desinfección en la industria alimentaria. Pues me voy a apuntar, si me mandaron eso. Era consciente que me había apuntado en ese curso, pero mira, el quedan plazas todavía. Puede estar en cualquier caso. Curso de limpieza y desinfección en la industria alimentaria. Oye, y me dan una plaza a mí ahí. Oye. Esto es una maravilla, ¿eh? Bueno, fue un placer compartir con ustedes este último tiempo en directo del Corrillo del Año. Julio Castillo, Eduardo Serradilla, José Miguel Martín, Tenesor Rodríguez y Saide Santana. Gracias. Gracias. Que gracias. Les vaya bien por esos países del mundo. Un saludo y feliz año de Canarias. Feliz año. Un abrazo.